Viernes 23 de abril. Para estudiar y meditar, lee El agua como bebida en el Ministerio de Curación, páginas 503 a la 505. Y Baños frecuentes en Consejos sobre la Salud, página 103. Los que tratan a los enfermos deben realizar su trabajo ejerciendo poderosa confianza en Dios, para que su bendición acompañe los medios que Él ha provisto generosamente y a los cuales, en su misericordia, ha llamado nuestra atención como el pueblo, tales como el aire, la higiene, el régimen alimenticio saludable, los debidos periodos de trabajo y reposo y el uso del agua. Consejos del régimen alimenticio, página 358. El sacerdote había de cumplir esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Las palabras de Cristo eran el agua de vida. Allí, en presencia de la congregada muchedumbre, se puso aparte para ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo. Al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida. Pero de la roca herida fluía agua viva. Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones se conmovían con una extraña reverencia, y muchos estaban dispuestos a exclamar, como la mujer de Samaria, «Dame esta agua para que no tenga sed». Deseado de todas las gentes, página 417. Preguntas para dialogar. 1. En algunas partes del mundo, la gente puede entrar en un almacén y encontrar varios tipos de agua embotellada. En otras partes, la gente tiene que luchar a fin de encontrar suficiente agua limpia para beber. ¿Qué puedes hacer a fin de ayudar a los que no tienen suficiente agua para las necesidades básicas de la vida? ¿Cuál es la situación del agua en el lugar en que vives? ¿Cómo podemos mejorar la mayordomía del agua en nuestras comunidades? 2. Si tienes acceso a un profesional de la salud o a alguien que conozca el tema del agua, pídele que venga a la clase y pase algunos momentos dando más detalles acerca del uso y los beneficios del agua. Pregúntale también acerca de las cosas diarias que podemos hacer con el fin de obtener tantos beneficios para la salud como el uso del agua, como sea posible. 3. Jesús nos dice que comamos y bebamos gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué requisitos se nos exigen, si los hay, a fin de beber de esta agua?